Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que esa gente no se sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, otra tarde, a las 17.07, un día de bastante calor, día de verano. Dicen que todavía no se desabriguen, tengan a mano todavía la ropa, porque por lo menos lluvia, va a haber mucha lluvia en los próximos días. Los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde, tratando de contarles algunas cosas que están pasando, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Venimos de una semana en donde nuevamente se impone la agenda hoy, sin duda, que viene de los medios tradicionales y en la mayoría de los medios, tiene que ver con las elecciones. Faltan muy pocos días, 11 días, y vamos a estar votando. Y se metió en la disputa el día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que venía embalado por el tema de esta paz atada con alambre entre Israel y Palestina, que en realidad no es ninguna guerra, ¿no? Últimamente, después hace dos años de la incursión de Hamas, después de eso solamente lo que hubo fue, con alguna excepción en algún momento, solamente bombardeos de Israel hacia Gaza, ¿no? Más de 70.000, 80.000, 90.000 muertos, muertos por hambre, no dejar pasar la ayuda humanitaria. Es decir, lo que se estaba realmente acá frenando es el genocidio de Israel. Pero digo, digo que está atado con alambre porque sabemos que, ahora Israel está diciendo que bueno, que no cumplen, que no aparecieron algunos rehenes que tenían que estar muertos. Es decir, siempre va a haber una excusa, como la hubo en enero, cuando también hubo un alto el fuego, también con mediación de Trump, y después pasó todo lo que viene pasando en estos tiempos. Pero Trump viene embalado de eso, viene queriendo posicionar a Estados Unidos como el imperialismo que fue alguna vez. Lo dije mil veces, el imperialismo yanqui es un imperialismo en decadencia en el mundo y sobre todo en América Latina. El peso de China viene siendo ya hace muchos años mucho más importante. Y bueno, apareció este hombre que tenemos como presidente, esto que seguramente Fidel Castro lo llamaría lamebotas a este presidente, Javier Milei, que quiere ser la cabeza de playa del imperialismo en América Latina, Y para eso hace lo que tenga que hacer, cualquier cosa. Inclusive le han puesto, le han aconsejado y tratado de poner límite gente muy cercana a Milei, ¿no? El propio Macri dijo que no es bueno que un país tenga todos los huevos puestos en la misma canasta, todo apostando a Estados Unidos. Macri, recordemos que el papá de Macri, nos vendía los últimos vagones de subtes que compró Argentina cuando todavía el subte era nacional, es decir, el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, se los compró a China. Recordemos que Argentina tenía una relación con China también medio de sumisión, pero digamos dentro de algunos, no de estos parámetros que intenta hoy imponer Estados Unidos con Milei, ¿no? Ya lo de Estados Unidos, ayer haberlo visto a Trump diciendo lo que decía, diciendo, bueno, yo te presto plata, pero esto es solo si Milei gana las elecciones, si no, no hay más plata. Bueno, todo ese tipo de cosas como haciéndolo sentir lo que es Milei, ¿no? Esa pequeña cosa que con mucho grito, diciéndose que es el león, y con muchas alteraciones, y con mucho odio, y con mucha crueldad, y con muchas atrocidades, nos está gobernando ahí. Y bueno, y se impuso eso, ¿no? Y ahora vamos a estar hablando varios días, los mercados, el dólar volvió a subir, después bajó un poquito, pero volvió a subir. Ahora salió hace un ratito Bessen de Estados Unidos, que dijo, ojo que no son 20.000 millones de el swap nada más, que sabemos, lo dijimos acá, el swap no es un préstamo convencional, sino que es cambio de monedas, ya estarían utilizando, comprando monedas, por eso habría bajado un poquitito el dólar, dijeron que puede ser hasta 40.000 millones. Entonces vuelvo a esto, ¿no? Es decir, apuntala a un imperialismo en decadencia, cosa que en esto quiero ser claro, a mí no me gusta ni Estados Unidos como imperialismo ni China, no me gusta. A mí me gustaría confraternizar con muchos países del mundo, pero no ser la cola de ratón de esas teóricas sociedades. Yo me acuerdo cuando a Macri, papá Franco, le preguntaban por el tema China, que venía haciendo negocio, decía la última vez que salió, esa vez que un poco antes de las elecciones del 2015, él hablaba muy poco por los medios, Franco Macri, este empresario que salió en los medios, dijo dos cosas que para mí marcan lo que significa un imperio. Y una que era socio de, que él era, que tenía intereses en una fábrica china, que era socio de los chinos, pero que en realidad el comportamiento de China con Argentina era de socios, no de relación uno por sobre el otro. Lo que mismo que ha dicho Estados Unidos muchas veces, lo mismo que dicen todos aquellos que son imperialismo. Después vimos, ¿no? Hoy está la planta, la planta espacial de China en Neuquén, y hay cantidad de empresas chinas trabajando en los complejos eléctricos. Es decir, eso era esa relación teórica de socio, el favorecido fue China. Y sigue siendo, pero totalmente favorecido con toda lo que nos venden, ¿no? Es decir, nosotros a China solamente alguna cosa primaria, soja, algún cereal, no mucho más que eso, y ellos cantidad de cosas manufacturadas, como por ejemplo ver ropa. Así que eso tampoco me gusta, pero por lo menos China no ha hecho el alarde que hace Estados Unidos de tenernos sometidos, y ni los los presidentes de antes hacían el alarde de qué bueno que estemos sometidos a China o a Estados Unidos o a lo que sea. Yo creo que esto, de cualquier manera, es la mejor campaña que podía aparecérsele a la oposición, ¿no? Es decir, si hay algo que en Argentina no cayó, nunca cayó bien esto, ¿no? De por lo menos en yo diría en un 60-70% de la gente, esto de ver a un presidente tan chiquitito, tan sometido, tan títere, ¿no? Que lo manejan. Más allá de que, claro, después se termina el mandato y uno ve como otros presidentes, ministros que andan por Estados Unidos dando conferencias y ganando mucha plata. Tenemos cantidad de casos de eso. Bueno, fue Massa en su momento, hombre que el propio kirchnerismo decía que también respondía a la embajada de Estados Unidos, y Cavallo en su momento. Toda esta gente que en realidad entregan los países, pero por un beneficio personal, que es lo que venimos viendo en la Argentina desde hace muchos años. Así que bueno, este es el momento que uno piensa que bueno sería si se podría ir generando una alternativa, que uno piensa que bueno sería que la campaña electoral no fuera solamente chicana en contra de, sino que fuera, bueno, propuestas, cómo salir de determinados temas, porque está claro que la iniciativa la tiene el gobierno, claro, para entregar al país, pero la iniciativa la tiene el gobierno. Y mientras esté, va a hacer todo aquello que signifique grandes negocios para los que gobiernan y para sus amigos, ¿no? Para el capital financiero, para los Toto Caputo de la vida, los Milei, los economistas, los Milei de la vida, los Adornis de la vida, y los grandes empresarios que están atrás de todo esto, sobre todo los financieros, los grandes bancos, que son los que se benefician con esto. Así que ellos la tienen clara. El problema es de este lado. No está muy clara la situación. Miren, yo vine hoy, estuve cubriendo una conferencia de prensa que sobre la nueva presentación contra el veto a la ley de jubilación, que hizo el doctor Semino junto con el doctor Andrés Gil Domínguez. Hace un año más o menos, para esta época, yo también un día conté lo mismo, vengo de una conferencia, era también contra el veto de ese momento. Ahí se había vetado, bueno, ahí el jubilado había sido yo, pasó un año, eso no prospera, se patean de un lugar a otro quién tiene que ir contra el veto. Pero ahora se hizo otra presentación junto con otro jubilado, en este caso de San Martín, porque a diferencia de los de la provincia de Buenos Aires, los tribunales, a diferencia de los de la ciudad, federales, ¿no? De la ciudad no están divididos, ¿no? El previsional, el federal, acá están divididos, entonces el previsional se lo pasa al federal, el federal al provisional, el provisional al contencioso, y eso es lo que ha pasado durante este año y no hubo ninguna contestación. Ahora se espera que en San Martín directamente se pueda se presente, ya fue aceptado, no se declararon incompetentes, nada, y eso avanza. Pero ¿a qué iba? Que había muchos jubilados de organizaciones de jubilados que fueron a acompañar esta pelea contra el veto, y la pregunta del millón salió de uno de los jubilados, ¿no? De las organizaciones, que dijo, a nosotros, a los jubilados, la verdad nos odian. Nosotros hemos estado en las marchas, acompañamos al Garrahan, acompañamos a a los discapacitados, acompañamos a todos, estamos en las marchas, se logró que se caigan esos vetos, pero el nuestro no se logró que se caiga. Y hoy seguimos siendo los jubilados de los miércoles, que vamos a la ronda y ya no viene la gente que venía antes, lo que venían por la universidad, por el Garrahan, por los salarios, por esto, ¿no? Ahora estamos de nuevo solo. Y ya creo que pasa inclusive el tema de distribución de la riqueza, ¿no? Es decir, que aparte de eso hay una bronca contra los jubilados, por ahí porque nadie quiere ser jubilado, por ahí que han logrado enfrentar lo de la mínima con alguno que gana un peso más, vaya a saber. Pero esto era lo que se planteaba y en esto se trató de sacar una conclusión después de la conferencia de prensa que realmente no apareció. Porque la verdad que todos aquellos que ya tenemos determinada edad y que somos jubilados pensamos algo de eso, ¿no? Algunos tenemos, por ahí tenemos la suerte que llegamos más o menos bien de salud, todo, podemos seguir trabajando y entonces podemos ver la vida de otra manera. Pero aquellos que están solamente con la jubilación mínima, están en la lona y notan más esto, notan más, inclusive desde cosas mínimas, ¿no? Esto lo agrego yo, no lo discutimos ahí, pero cosas mínimas de chicos o mujeres o lo que sea que van en el colectivo, sube un hombre de más de 80 años con bastón y nadie le da el asiento, o sin bastón, pero más de 80 años nadie le da el asiento. En las colas de los supermercados dicen cola para más de 65 años, no lo respeta absolutamente nada, y los jubilados prefieren ponerse en las colas normalmente porque saben que con alguien se arma, ¿no? Porque empiezan a cuestionar por qué pasó antes, entonces tiene que explicar la chica, más de 65 años, y bueno, y si el otro empieza que se lo ve bien, bueno, estas de discusiones que suele haber. Así que bueno, es muy difícil construir desde ahí, es muy difícil construir un algo mejor cuando a aquellos que dieron todo, que son parte de la construcción de esto que estamos viviendo, bien o mal, hicimos lo que pudimos, algunos por ahí cosas más políticas, otras cosas menos políticas, peleamos de diferentes maneras, algunos la pasaron peor, otros mejor, pero es un problema llegar a determinada edad y que dirigentes encumbrados de los jubilados, a los cuales respeto mucho, piensen eso, ¿no? Es decir, piensen que qué bronca que hay contra nosotros, qué bronca que hay contra la tercera edad. Bueno, esto, fíjense cómo es la radio, ¿no? Que hablábamos de Trump, de las elecciones, de una campaña sin propuestas, ¿no? Las propuestas vienen todas del poder, de dos fuerzas que las han instalado y parecería que es una campaña presidencial. Inclusive lo de Trump fue, bueno, tiene que ganar. No es una campaña presidencial, y aparte, para que se quede tranquilo Trump, que le preocupa tanto su amigo Milei, Milei de alguna manera va a tener más diputados y más senadores. Eso es cantado, es muy difícil que no lo tenga. Yo diría que es imposible. Así que va a crecer con diputados y va a crecer con senadores, que es eso lo que se vota, ¿no? Diputados y senadores. Bueno, falta muy poco, nosotros ya la semana que viene les contaremos un poquito más cuáles son las propuestas, las 17 boletas que hay acá en la ciudad de Buenos Aires para ver, pero así a priori lo ideal sería que todos salgamos de lo que nos impone el poder, Trump inclusive, que es o Milei o Fuerza Patria. La Libertad Avanza, Fuerza Patria. Creo que hay algunas cosas un poquito más interesantes, con alguna propuesta, y que estas dos son justamente las que no tienen propuestas y son realmente las elegidas por el poder de turno. Esto es lo que han hecho en la Argentina desde hace muchos años, llevarnos siempre a votar en contra de, y así nos ha venido pasando todo lo que nos ha pasado. Así que busquemos alguna propuestita, por ahí hay. Muy difícil, ¿no? Porque uno sale a recorre las calles, recorre ahí los decks, que donde están, en general se ve algo de Gente de la Libertad Avanza, algo de Fuerza Patria, algo de la izquierda, algo de Manes o de Lustó y Graciela Ocaña, pero no mucho más, ¿no? Así que fíjense en la boleta y por ahí encuentran a alguien que pueda tener una propuesta mucho mejor y que pueda ser un diputado que por lo menos no siga el ritmo y seguir a cada a lo que marca el poder, a lo que marca el peronismo o a lo que marca la Libertad de Avanza. Son las 17:27. No se muevan, ¿eh? Ahora vamos a hacer en el próximo bloque una nota sobre salud mental, justo un tema que creo que a muchos les va a interesar, y nosotros que hablamos de canciones prohibidas, que prohibidas por la dictadura, y de cantantes prohibidos, ¿no? También en democracia. Hoy vamos a escuchar una canción que fue prohibida durante la dictadura militar de uno de los grandes cantantes argentinos que no vivió en Argentina, sino que vivió y murió en España. Hablo de Alberto Cortés y la canción se llama Viento y fue prohibida ya por el 71 por la dictadura militar. Si no sabes, viento, dime lo que piensas. Es el labrador callado, es el labrador que lleva desde que nació labrando en la tierra ajena. Viento, si no sabes, viento, dime lo que piensas. Piensa que los frutos que le da la tierra no le pertenecen, otros se los llevan. Tampoco la casa, el pan y la leña, solo su cansancio y algunas monedas, así desde siempre y hasta que se muera. Trabajando piensa, piensa que te piensa. Viento, tú lo sabes, viento, dime lo que sueñas. Es el labrador callado, es el labrador que lleva desde que nació labrando en la tierra ajena. Viento, si lo sabes, viento, dime lo que sueña. Vieja tierra que labran sus manos para hacerla nueva, será de los hombres que viven con ella, de aquellos que luchan por una cosecha, será para siempre y hasta que se muera. Trabajando sueña, sueña que te sueña. Viento, tú lo sabes, viento, que todos lo sepan. Lo que el labrador callado piensa que te sueña, mientras sigue trabajando en la tierra ajena. Viento, ya lo sabes, viento, que todos lo sepan. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17 horas 37 minutos... seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Quédense hasta las 7 de la tarde, hay mucha información que vamos a compartir, y hoy, como decíamos al principio, queríamos charlar un poco sobre un tema que nos preocupa mucho. Ustedes, los que siguen el programa, saben que muchas veces hacemos notas que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Un tema que nos preocupa, y un tema que lamentablemente, y por lo menos en la Argentina, se habla algunos días del tema cuando está el Día Mundial de la Salud Mental, como ahora que fue el 10 de octubre, o se habla un poco cuando salen las estadísticas del crecimiento de suicidios, que es lo que por lo menos en la campaña del Ministerio Público Tutelar en el mes de septiembre decía, que hablemos del suicidio adolescente, que todos los días, cada 24 horas hay un suicidio. Bueno, nosotros hoy queríamos hablar con un especialista en lo que es psiquiatría. Hablo del médico psiquiatra Alfredo Grande, que también es psicoanalista, presidente del Consejo Administrativo de la Cooperativa de Trabajo Ático, y además también, porque creo que muy prontito, hace una hora, hace stand-up. Está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola. Tenemos un problema, sí, creo que con el retorno. Hola. Hola. Se escucha cortado. A ver, vamos a ver si podemos mejorar. Que hay algún problema. Se escucha entrecortado. Bueno. Se escucha entrecortado. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchás ahora? Ahora te escucho bien, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Me escuchás? Ahora te estoy escuchando bien. Esperemos que siga así. Tenemos, cada dos por tres hay problemas con las comunicaciones, ¿viste? No sé qué pasa a veces con los teléfonos. Bueno, hablaba de este tema, queríamos tener una opinión tuya sobre este tema de la salud mental, este tema que parecería que es internacional y que muchos lo vinculan al COVID. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es, por ahí está relacionado con el COVID. Lo sí. Que pasa es que es importante ver ahora qué fue el COVID realmente. Para mí fue un ensayo de lo que yo llamaría un estado de sitio digital, sí. Muy exitoso, por cierto. Y y en base a eso es probable que haya quedado como secuela daño en la salud mental de la población planetaria, ¿no? Pero no fue el COVID en el sentido del virus, sino de cómo se instrumentó el virus a los efectos de un estado de sitio digital, ¿no? Un estado de sitio planetario, en muchos países del mundo, inclusive el nuestro. Va, el nuestro es una manera de decir, no sé si ya es nuestro, pero bueno, eso que llamamos Argentina. Claro. Pero así que sí, lo que pasa es que yo en este momento no uso más el término salud mental, creo que es un arcaísmo y producto de la vieja época de la disociación mente-cuerpo, de la cual los médicos sabemos mucho, porque en su momento el cuerpo estaba como aislado de la mente. Y salud mental, de alguna manera, fue un progreso, pero todo lo que fue un progreso termina siendo 30, 40, 50 años después reaccionario. Yo he hablado actualmente de armonía psíquica. Lo psíquico incluye lo mental, pero incluye lo corporal y lo vincular. Y hoy el punto de ataque de toda la economía planetaria post-COVID es justamente lo vincular, o sea, lo social y lo político. No es casual, por ahí podrás pensar que soy un cospi paranoico, pero sí, que una salida del COVID es la inteligencia artificial. O sea que, de alguna manera, el COVID probó que el mundo, el planeta no necesita de gente, necesita más redes, robots e inteligencia artificial, no necesita ni siquiera inteligencia humana, o sea, es sumamente grave, ¿no? Y eso lo logró el COVID. Y por lo tanto la salud psíquica, en la medida en que vulnera básicamente la salud vincular, o sea, la salud social, la salud política, obviamente impacta en la salud corporal. Ponerle capítulo de las enfermedades autoinmunes, de las drogas, no estoy hablando solamente de expertos, pero sí de las drogas, y de la salud mental, por supuesto, ¿no? Que no está loco en este país y en muchos países del mundo, ¿no? Claro. Inclusive en los países hiperdesarrollados, la salud mental es un desquicio. Ese es algo que no importa demasiado ya. Es más, la salud mental ha tomado toda la corriente, bueno, ya dije, de la inteligencia artificial y de los especialistas en el cerebro. Sí. Yo siempre recuerdo un aviso que había de un libro, que me dio mucha envidia porque mis libros nunca fueron publicitados tanto, que decía, no sos vos, es tu cerebro, ¿no? Como si el cerebro fuera algo escindido del sujeto. O sea que el problema es muy grave. Cuando veo los grandes poderes del mundo preocuparse de la salud mental, solamente veo una enorme hipocresía y un enorme cinismo, ¿no? Claro, bueno, ahí ese es el punto, ¿no? Porque yo decía, bueno, acá se habla de salud mental, que, bueno, vos acá agregás esto, armonía psíquica, realmente para nosotros es nuevo, pero se habla mucho de salud mental en determinados momentos y lo que estamos viendo es que cada vez el planeta está peor en lo que significa la salud o la armonía psíquica, por decirlo de alguna manera. Es decir, cada vez estamos peor. Ahora, con lo que vos planteás, es muy difícil salir de este atolladero, ¿no? Es difícil salir del atolladero con los límites que el atolladero planteó para salir. Ajá, o sea, siempre se dijo que el laberinto se salía por arriba, ahora no se puede por los drones, o sea que hay que buscar otras salidas del laberinto. Realmente el capitalismo, que es el gran productor de enfermedades psíquicas en el mundo, el capitalismo te impide ver horizontes no capitalistas, obviamente, ¿no? Para el capitalismo solamente hay capitalismo bueno, con rostro humano, vegano, capitalismo carnívoro, todas esas variantes, pero siempre el capitalismo. Y cuesta mucho en este momento. Vos fíjate que se habló durante décadas del socialismo real. Sí. Nunca se habla del capitalismo real. El capitalismo es esto. Claro. El capitalismo es un sistema que ya es autónomo y que el único inconveniente es que todavía hay seres humanos. Pronto no hablará. No habrá más seres humanos y el capitalismo, cuya expresión se puede decir capitalismo financiero, prescinde totalmente de los seres humanos. Vos fíjate que en la Argentina, vuelvo a insistir, no nuestra Argentina, porque no es nuestra, se habla mucho de la macroeconomía, que anda bien, y la microeconomía que anda mal. Eso es más loco que todo lo loco, es un ataque a la salud mental. Si la microeconomía anda mal, ¿qué me importa que la macroeconomía anda bien? Claro. Si yo no llevo a fin de mes, ¿qué me importa que el país baje? Sí, me importa, porque los grandes ideólogos que hoy dominan este país, te han implantado un chip donde lo único que importa es que la inflación baja. Uh-huh. O sea que en definitiva el modelo de país es un cementerio, con inflación cero. Uh-huh. No importa, la gente estará muerta. Bueno, eso es un problema de la gente, bueno, qué sé yo. La gente no importa. Entonces, hablar de salud mental en este contexto es por lo menos hipócrita. Uh-huh. Además creo que es cínico. Ahora, Alfredo, quiere decir que la solución, la única solución que hay es el cambio de sistema. Ahora, ¿qué hacemos en el mientras tanto? Vos como médico psiquiatra... Y mientras tanto hablamos por radio, por ejemplo. ¿Eh? En el mientras tanto hablamos por radio. Y sí, en el mientras tanto preparamos lo que se llamó en alguna época el fermento. Sí. El fermento. Es decir, lo que se llamó tomar conciencia de clase. Siempre se llamó así, ahora parece que no se puede, ¿viste? Y yo creo que la tribu, con la cual tengo una profunda relación y una implicación muy alta, la radio La Tribu, uh-huh. y este programa en particular, es un ejemplo de eso. En el mientras tanto, esto que estamos haciendo, esto es el mientras tanto. Uh-huh. Alertar que no va a haber salud mental en el marco del capitalismo. Uh-huh. El capitalismo no le importa la salud mental. La armonía psíquica, por supuesto, menos, ¿no? O sea, claro. Pero la salud mental tampoco. Es todo una especie de display, y no lo digo yo, lo dicen ellos. Uh-huh. Desarrollos en inteligencia artificial, en robótica, fábricas que no tienen obreros, uh-huh. cosas insólitas, ¿viste? Uh-huh. Claro. Y eso solamente lo logra a través de una cosa muy, muy cruel, que es esto de haber disociado, yo te hablé al principio de la nota de mente-cuerpo, sí. Disocian la macroeconomía de la microeconomía, y entonces ya el plato está servido y comido, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente no importa, es importante darse cuenta de esto. A vos te importa la gente, a mí me importa la gente. Uh-huh. Bueno, a ellos no. Claro. A los que manejan el poder no les importa la gente, a ver si es claro. Sí, no sí. les importa nada, excepto tener ganancias que nosotros no podremos gastar en varias vidas. La gente no les importa, es una variable, es una constante de ajuste, ni siquiera es una variable, es una constante. Uh-huh. Entonces, esa gente hable de salud mental, a mí realmente prefiero que no hable porque, claro. porque produce enfermedad mental todo el tiempo. Claro. Y como decía Marina Walsh, producen locos y enfermos y después regalan el hospital. Vaya cuestión. Claro. Ahora, yo me imagino que con toda esta gente que anda por la vida, bueno, locos somos todos, yo soy de esa idea, ¿no? O casi todos, por decirlo de alguna manera. Pero yo me imagino, ustedes que trabajan con la salud mental, en tu caso sí. en la cooperativa, el ático, que marcó un hito en su momento en lo que era la atención de la armonía psíquica. Te voy a dar una primicia. De la armonía psíquica. Te voy a dar una primicia. Sí. En realidad no es una primicia, pero yo la cooperativa la cerré en el 92, en el 2022 la cerré. Sí. Pues la cerré porque ya no era una cooperativa. Ah, bueno. Muy simple. No lo tenía, pero yo a lo que iba era, ¿qué se le dice a esa gente que recurre a vos como médico, psiquiatra, como psicoanalista? Es muy importante la pregunta. Yo creo que la gente sigue recurriendo al médico, al psicólogo, que hace poco fue el día del psicólogo, mejor dicho, día de la implementación de la ley del psicólogo, que fue muy importante, aún recuerdo esa lucha, del año 85 más o menos. Se le da, o por lo menos yo intento darle elementos para pensar en lo psíquico, no en lo mental, uh-huh. no en lo psíquico, porque lo mental disociado de lo corporal y de lo vincular lleva a la polimedicación. Todo el mundo se medica, todo el mundo busca una pastilla. Es más, hay mucha gente que me consulta y que yo no medico, porque no, lo que le pasa no es para medicar, uh-huh. ¿viste? Entonces el auge de la medicación y de todo tipo de intervención mental es contrario para mí a lo que yo llamo armonía psíquica. Uh-huh. Y no lo llamo porque ocurre. lo psíquico viene descrito desde la época de Blecher, Pigeon Rivière, que es Armand Mitsios, hay toda una escuela argentina que habló de lo psíquico y que hablaba solamente de lo psíquico. Lo mental era un área de la conducta descrita por Blecher. Hoy solamente se le da bola a lo mental. ¿Por qué? Porque de alguna manera garantiza la brutal ganancia de los laboratorios que fabrican psicofármacos. Uh-huh. Entonces, este interés por la salud mental, el tuyo es genuino, pero el de ellos no. Uh-huh. El de ellos es mentiroso. Es decir, crear condiciones de vida que son totalmente enloquecedoras, porque también lo que dijiste, todos somos locos, pero no todos estamos en situaciones enloquecedoras. Uh-huh. No tener agua potable, no tener cloacas es enloquecedor. Uh-huh. Mi profesión no es enloquecedora, más allá que yo esté psicótico, eso es otra cosa. Pero mi profesión, tener un programa de radio, comparto un programa de radio con Liliana Antinori hace 15 años, no es enloquecedor. Por ahí entrevistas a gente que está tronada, pero eso es otra cosa. Hay situaciones enloquecedoras en la vida cotidiana. Esperar un colectivo es enloquecedor, porque cuando llega no para, ¿viste? O sea, es enloquecedor. Entonces, se están produciendo situaciones enloquecedoras todo el tiempo y después se sorprenden cuando alguien mata a alguien o cuando hay el tema del narco. Es enloquecedor pensar que un candidato a diputado sea narco. Claro. Encima pretenda bajarlo, ¿viste? Como si el tema sea bajar, el tema que esté preso. Uh-huh. Que esté preso y que reciba lo que él dijo que iba a dar. Va a la cárcel. En el caso de él, va a la bala, porque es narco. Entonces, es enloquecedor pensar en el momento que estamos. Y sobre todo muy enloquecedor cuando muchos de los que quieren volver son los causantes de que llegara Milei, ¿viste? O sea, es enloquecedor. Claro, que no se hacen cargo. Sí. Trajeron al borracho, pero no se lo llevan, sí. Te hacen cargo a vos, porque a vos a los que lo votaron. Como si los que lo hubieran votado porque les importaba tener a ese tipo. Claro. Para mí sería vergonzoso, como que mi esposa me deje por el payaso del circo, ¿viste? Significa que yo ni siquiera sirvo para payaso, ¿viste? O sea, es tremendo. Es enloquecedor. Entonces hay mucho más situaciones enloquecedoras que locos. Claro. Y hay mucho más locos que psicóticos. Psicóticos hay pocos. Y además los psicóticos son muy productivos, son muy... El Frente desde el Borda, entre otras... La radio La Colifata, que supongo la conoces, sí. O sea, eran todos locos y psicóticos, y sin embargo, hacían cosas muy inteligentes. No se necesita ser demasiado normal. Mm. El mundo lo ha cambiado para bien, la gente es loca e incluso psicótica. Los normales nunca hemos hecho mucho por el mundo para que mejore demasiado. Claro. Así que me tiro. Lo único que me parece importante es esto de marcar que la preocupación en la salud mental es importante, pero cuidado con que sea el taparrabo, con que el sistema busca de alguna manera tener rostro humano. Guarda con eso, sí. Guarda con eso. Porque vos no podés crear situaciones enloquecedoras y preocuparte por la salud mental. Está muy claro. Alfredo, en esto, bueno, un tema que yo empecé la nota, también tiene que ver con todo esto que vos planteaste, que haya tanto suicidio adolescente, ¿no? Absolutamente. Mira, diste en el clavo. Por supuesto, pero yo lo vengo escuchando hace 20, 30 años, sí. El tema del suicidio adolescente. El tema es que estos hijos de puta no quieren que el adolescente se suicide, porque lo que quieren es que el adolescente se consuma, ¿viste? Consuma toda la basura que produce. Uh-huh. O sea que si se suicidan los adolescentes, se van a suicidar los hijos, se van a suicidar todos, y entonces van a tener más consumidores. Lo que quieren es resguardar a los consumidores, les importa nada las condiciones de vida enloquecedoras de los jóvenes. Uh-huh. Realmente cuando no es que no hay futuro, no hay presente. Pero les importa nada. Les importa que no se maten, solamente para que sigan consumiendo la última hamburguesa que recomienda el ultra vendido y casi prostituto oficial, que es el arquero de la selección argentina, que recomienda toda la basura del universo, desde el juego clandestino, del juego digital, el casino digital, hasta hamburguesas insoportables. Sí. Y esos medicamentos que en muchos lugares no se usan, ¿no? Exactamente. Somos somos el vertedero del universo. Entonces, cuando las organizaciones internacionales hablan de la salud mental y todo el mundo, viste, preocupados, miserables, y realmente espera un colectivo en el conurbano bonaerense, ¿qué haces cuando te puedes parar una hora y media? No te frena en la parada. Uh-huh. Es una situación enloquecedora. Entonces yo creo que es muy útil, y en el caso de la tribu puede hacer mucha tarea, detectar situaciones enloquecedoras en la vida cotidiana. Claro. A ver cuánto aguantamos, ¿viste? Uh-huh. A 100 metros cerrado el tránsito. ¿Por qué no avisas hace 400 metros y claro, me desvío? Claro, bueno. Como eso, claro, tenés cantidades de cosas de todos los días. Yo muchas veces abro acá el programa diciendo, ¿no?, aquellas cosas que se podrían resolver muy rápidamente, claro, y no se resuelven, ¿no? Claro, porque lo que buscan es que uno enloquezca. Uh-huh. Es que buscan enloquecer a la gente. Buscan enloquecer a la gente. No es daño colateral. Es el daño que quieren hacer, es daño lateral. Quieren, uh-huh, gente loca para suprimirla, para lo que se espera hasta que le tocó a él, cárcel o bala. Y por eso vemos, por ejemplo, los jubilados, de los cuales soy parte de ellos, uh-huh, apaleados por nada. Viste, apaleados, es muy loco la marcha de los jubilados. Es jubilados desarmados frente a un ejército profesional. Uh-huh. ¿Querés más locura que eso? Uh-huh. Esos esbirros, cobardes, totalmente equipados contra jubilados, totalmente no equipados con nada, excepto con un bastón o con una muleta. Uh-huh. ¿Joda? Claro. Eso es un combate, eso no es un combate. Claro. El combate siempre fue entre pares y ha habido históricamente combates muy valiosos. Uh-huh. Pero realmente combatir contra jubilados desarmados, uh-huh, y delante de toda la policía recontra armada, uh-huh, es enloquecedor. Uh-huh. Y seguramente muchos que después son encima gaseados, apaleados, es porque no soportan tanto enloquecimiento, ¿viste? Claro. Vos fíjate, hoy hubo una conferencia de prensa porque se hizo una presentación judicial contra, por inconstitucionalidad del veto, el doctor Gil Domínguez, y estaban casi todas las organizaciones conocidas de jubilados, había representantes. Y yo estuve ahí como periodista y como jubilado, porque también yo participé del veto, lo presenté el año pasado y todavía da vueltas, eso no logramos nada. Pero bueno, hicimos otra presentación en San Martín. Y me llamó la atención que uno de los jubilados empieza hablando diciendo, ¿y qué hacemos? Nos preguntó a todos, ¿qué hacemos? Porque la gente nos odia. Se terminó, claro, la lucha del Garrahan, se terminó la lucha de los universitarios, se terminaron todas las luchas que había en estos momentos, y ahora estamos de nuevo solos los miércoles, como desde hace 40 años que estamos solos. ¿Y qué podemos hacer? Y ahí nos miramos todos, muy difícil, ¿no?, contestarle esto. Te hablo de un jubilado luchador, miembro de una organización de las más importantes de jubilados, ¿no? Y bueno, y contaban cómo son abandonados, que van a buscar el apoyo de los sindicalistas, y los sindicalistas le dicen, vamos a mandar gente una vez por mes, de tal sindicato, de tal otro, ni mandan esa gente. Así que fíjate vos, es decir, ¿en qué problema estamos? Es así, ¿no? Es así, por eso te digo, es enloquecedor, porque te contestan, les hablamos con el corazón y nos contestan con evidentemente, la desindustrialización implica que la mano de obra activa disminuye, y por, uh-huh, lo tanto los aportantes al sistema previsional disminuyen. El tema, además de los jubilados de ahora, son los jubilados de dentro de 20 años. No va a haber más jubilados, no va a haber más jubilación. No, claro, va a ser un subsidio universal. Sí. Sí, va a ser en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, claro. Yo creo que va a haber un suicidio universal, ¿viste? Realmente, sí, es así, porque el mundo empieza a estar preparado para que no haya gente. Uh-huh. Claro, ¿viste? La deforestación, el extractivismo, la explotación del mar, está preparado para que no haya vida orgánica, para que no haya gente, para que no haya animales, para que no haya nada. El mundo va en ese sentido. Entonces, por algo los billonarios optan por vida en la Luna, en Marte, en Narnia, en cualquier lado, menos en la Tierra. Claro, el planeta Tierra va a quedar seguramente, aunque pueda parecer una fantasía distópica, para los jubilados, para los enfermos, para los pobres de espíritu, para los pobres de cuerpo, para los pobres, para los renegados, para los presos, qué sé yo, dejar la Tierra, una Tierra yerta, ¿viste? A menos que nuestro señor se apiade y mande un diluvio, no sé, ¿viste? Sí. Alfredo, vamos, volvés al stand-up, ¿no? De paso... Sí. Bueno, ¿cuándo estás y dónde? Decime. Mira, el 25 de este mes, justo el día antes de las elecciones, que van a ser todo el diluvio universal, ahí en la sala de lo que se llama ahora Tercer Acto, que es en la Avenida de Mayo 1158. Le mandé a Camilo el flyer, donde está todos los datos, así que, por supuesto, muy agradecido si vos y la tribu me hacen una pequeña difusión. Yo te agradezco a vos, Alfredo, y espero que podamos tener conversaciones más a menudo sobre estos temas y también un poco de stand-up, porque siempre es divertido. Te mando un abrazo grande, te agradezco mucho y bueno, nos encontraremos, a veces nos encontramos en la otra radio querida, en La Retaguardia, ¿no? Perfecto, perfecto, así será entonces. Un gran abrazo para vos. Un abrazo y gracias. Abrazo. Ahí hablábamos con el médico psiquiatra Alfredo Grande sobre el tema, lo que yo decía, salud mental y esto que él dice, ¿no? La armonía psíquica, hablar de la armonía psíquica. Vamos a un corte y seguimos con este programa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 7 minutos. Hoy cometí un error que no se debe cometer, que es que no saludé cuando entré. Así que saludo ahora, un poco tarde, a Eli Baldonado, que ya se está retirando y no la había saludado. Y a Camilo, que está en la producción. Y ahora a Soledad Vázquez, que la reemplaza Eli, así que le agradezco mucho a Sole que nos opere. Desde hace ya muchos años que nos está operando. No voy a decir cuánto, pero sí podría decirlo, ¿no? Pero debe hacer más de 10 años seguro que nos opera. Así que bueno, eso es bueno, porque si no... Un día no nos dejó ahí diciendo me voy y chau, es que más o menos estamos con una buena relación. Más allá de la diferencia. Hay un problema. En esta radio, no están las autoridades, ¿tienen que ser hinchas de River las operadoras? Porque todas las operadoras que nos tocan son de River. Ya es histórico, me acuerdo de Alcide Garido. Toda de River. Bueno, no sé, pero por favor denúncienlo. Si ustedes se ofrecen de operadores en Radio La Tribu y le ponen requisitos ser hincha de River, díganlo que lo vamos a difundir, ¿eh? Bueno, vamos un poquito a ver qué pasa acá en la ciudad de Buenos Aires. Se está discutiendo en estos días el presupuesto 2026 en la ciudad de Buenos Aires. un presupuesto que ¿qué pasa? En dos meses más, los que aprueben este presupuesto, que estoy seguro que se van a aprobar, la mitad de los que aprueben este presupuesto no van a estar en la legislatura. Es decir, recordemos que votamos hace un par de meses atrás y que elegimos legisladores y que se renovaba la mitad de la legislatura. Lo cual es un problema, ¿no? Porque hay el debate de una gente que va a aprobar un presupuesto que lo después lo va a llevar a cabo otra gente, otra legislatura. Pero bueno, suele pasar eso, y lo más grave de todo esto, hay que decirlo, ya lo hemos denunciado acá muchas veces, que los que se están yendo, a veces lo que están viendo es que cuál va a ser su futuro de trabajo laboral. El legislador que se va muchas veces está viendo cuál es su futuro y a cambio de algún voto para tal o cual cosa le consiguen algún trabajo. Esto ha pasado siempre, ha pasado, podría dar una lista de nombres, no lo voy a dar, no tengo ganas de no hacer amigos hoy, pero ha pasado que faltaba un voto para una ley y inventaban el Consejo Económico Social para que vaya a trabajar ese diputado que dio el votito. Faltaba un voto para otra ley y mandaron a un cargo a la al Consejo de la Magistratura a la persona que hizo ese voto. Y eso es un problema. Pero miren, vamos a escuchar porque me parece interesante que ustedes vayan sabiendo qué es lo que se está debatiendo. Gustavo Arengo Pinagine es el ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires. Hizo la presentación del presupuesto en el día de ayer. Sacamos lo que a mí me parece lo más importante, que sobre qué eje se está trabajando en este presupuesto, y lo armamos para que ustedes lo puedan escuchar. Escuchen a Gustavo Arengo. Hemos estructurado el plan de gobierno 2026-2027 con base en los siguientes 5 ejes: metro cuadrado, movilidad, cuidado, ciudad atractiva y reforma y modernización del Estado. Partiendo de la base de que el espacio público es de los vecinos de la ciudad, el foco de esta gestión está puesto en mejorar y cuidar cada metro cuadrado. Esta convicción se centra en el orden y el cuidado, lo cual implica desde reforzar la seguridad con más y mejor tecnología hasta obtener óptimos niveles de limpieza. Buenos Aires es una ciudad donde se respeta la ley. La seguridad es para nosotros una prioridad absoluta. Por eso siempre estamos dotando a nuestras fuerzas policiales con mejor tecnología. Modernizamos la flota policial, mejoramos la formación, coordinamos operativos especiales en eventos masivos y deportivos, incorporamos cámaras inteligentes, más luces LED y puntos seguros. Tenemos una policía profesional y cercana al vecino, con más de 27.000 hombres y mujeres que todos los días están en la calle manteniendo el orden y cuidando a los porteños. Mantener el orden y la seguridad en la calle se logra también recuperando el espacio público en parques y veredas que tenían un uso indebido y las hacía intransitables e inseguras para vecinos y comerciantes. Pero además, bajo la premisa de que en la ciudad la propiedad privada se respeta, ya fueron devueltos a sus dueños más de 450 inmuebles que estaban usurpados. Y el metro cuadrado también se relaciona con la limpieza. Por eso vamos a intensificar las tareas de recolección de basura puerta a puerta, instalar más contenedores antivandálicos y llevar adelante operativos de limpieza en zonas de mayor tránsito y eventos masivos. En cuanto al segundo eje, mejorar la movilidad es clave para que los 6 millones de personas que transitan todos los días la ciudad puedan moverse de forma más segura, cómoda y sustentable. El Plan Integral de Movilidad Urbana incluye el inicio de las obras de la nueva línea F de subte, la puesta en marcha del Trambús, la construcción de nuevos pasos bajo nivel, el impulso de nuevas alternativas como buses eléctricos, mejoras concretas en toda la red de subterráneos y la ampliación de la autopista de Lepiane, entre otras iniciativas. En lo que respecta al cuidado, esta gestión impulsa un sistema de salud público gratuito, universal y de calidad, con prioridad para los porteños, que son quienes lo mantienen con mucho esfuerzo. Por eso se destinará un presupuesto récord a grandes obras en hospitales y centros de salud, donde se destaca la implementación de la historia clínica electrónica y la adquisición de equipos de diagnósticos de alta complejidad, con el único fin de fortalecer aún más el sistema sanitario de la ciudad. El cuidado también está presente en la educación, impulsando el cambio de paradigma para pasar de la enseñanza al aprendizaje, a través del programa Secundaria Aprende en 508 escuelas, el plan de escuelas en foco y los centros TUMO. Asimismo, con la convicción de que la la calle no es un lugar para vivir, continuaremos fortaleciendo la red de atención compuesta por 47 centros de inclusión social, sumando móviles y operadores para mejorar la respuesta en calle. El cuarto eje, ciudad atractiva, busca invertir en lugares que promuevan el ocio, la cultura y el disfrute cotidiano, como por ejemplo las obras para la remodelación total del Centro Cultural San Martín. Asimismo, también vamos a continuar impulsando una política que promueva la industria audiovisual a través de iniciativas como Cash Rebate y Mecenazgo, que fortalece el sector y proyecta la identidad porteña al mundo. Buenos Aires también se consolida como capital mundial del deporte. Para el 2026 estamos impulsando la renovación completa del Autódromo Gálvez para que se convierta en sede de grandes eventos. En el 2027 se correrá el MotoGP, un hito marcado por el regreso del motociclismo internacional y que se proyecta como el puntapié inicial para que vuelva la Fórmula 1 a la ciudad. Por último, el eje de reforma y modernización del Estado apunta a simplificar trámites y eliminar burocracia innecesaria para los vecinos, emprendedores y comerciantes. En ese camino, en el 2026, se lanzará el VAX, una nueva plataforma que va a integrar todos los servicios de la ciudad. Así, con un único acceso, cada persona va a poder gestionar trámites, turnos y documentación y recibir ayuda a las 24 horas de un asistente personalizado. Queremos que la experiencia al vecino con el Estado sea rápida, ágil y eficiente. Hasta el momento, desde esta gestión simplificamos 347 trámites, eliminamos 35 y digitalizamos otros 38. Como resultado, el 94% de los trámites de la ciudad ya se encuentran totalmente digitalizados. Nuestro objetivo es, a fin de año, digitalizar el 100% de aquellos trámites que no requieran la presencialidad del vecino. Bueno, esto decía Gustavo Arengo, los cinco ejes, bueno, la inversión, obra. Nosotros lo que estuvimos viendo es quién le hizo algunas correcciones o quién cree que acá faltan algunas cosas o hay algunas cosas que son mentiras. Y encontramos que Emanuel Ferrario, que también es del PRO, Manuel Ferrario es legislador del PRO, igual que Gustavo Arengo, que es militante del PRO, le hace algunos cuestionamientos. Claro, Manuel Ferrario es un hombre del PRO vinculado a la Reta. Vamos a escucharlo y tomen nota de las cosas que le cuestiona a Arengo. El presupuesto es muy importante porque te dice básicamente cuáles son los ingresos y los egresos que prevé el gobierno, pero lo clave es, che, cuáles son las prioridades, en qué van a poner recursos, ¿sí? ¿Cuál es la visión, el plan del gobierno? Bueno, acá hay una novedad, que lograron por 20 días consecutivos mantener los 5 mismos ejes de gobierno. Es una novedad porque durante los primeros 2 años de su gobierno cambiaron, cada 3-4 meses cambiaban los ejes. Digo, el jefe de gabinete vino en junio, julio y dijo que eran 7, en marzo habían dicho 6, el anterior jefe de gabinete había dicho 12 y así. Eso obviamente habla de la falta de visión clara, ¿no?, del plan de gobierno. Ahora, dicho esto, hay 3 cosas que me preocupan muchísimo del presupuesto. La primera es la falta de futuro, ¿no? Y te das cuenta cuando empiezan a hablar de las cosas que consideran como revolucionarias, muy importantes. Entonces hablan, por ejemplo, que el gobierno nacional les pasó los bondis, las 31 líneas de bondis. Entonces, bueno, van a trabajar para redireccionar las rutas. La ciudad de Buenos Aires. Che, bondis eléctricos, predictivos, accesibles. Digo, ¿dónde está toda esa ambición? No, no está. Otro de los temas, por ejemplo, de cara al 2027, uno de los grandes objetivos es que las calzadas estén 100% en buen estado. Ciudad de Buenos Aires. Calzadas, 100% en buen estado. Otra de las cosas, por ejemplo, que me parece muy importante ver dónde están poniendo la prioridad. Van a invertir más de 130 mil millones de pesos en el autódromo, ¿sí? Para poner en valor el autódromo. Eso es la mitad de lo que cuesta el viaducto Sarmiento, que es una obra recontra importante para la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que le cambia la vida a cientos de miles de porteños con esas barreras que pierden horas ahí todos los días. Lo que van a invertir el autódromo es el doble de lo que van a invertir en infraestructura escolar. Entonces, claramente ahí hay un tema de prioridades que no está bien. El segundo tema que me preocupa mucho es la falta de credibilidad. Hablan de modernización del Estado, ¿no? Usando palabras que son muy vacías. Entonces, le vamos a devolver tiempo a los porteños, la agilidad. Digo, si no tienen un proyecto concreto detrás, es imposible de realmente tomarlo en serio. Hablan, por ejemplo, de una plataforma futurista, VAX, ¿sí? Que supuestamente va a tener como un agente de inteligencia que te va a ayudar. No sé si es la muerte de Botti o directamente, digo, no sé, no es reconocer que no pueden terminar de incluir todos los trámites en Botti ahora como para crear esto, ¿no? Después también hablan de la línea F, obviamente buenísima la línea F, pero es no sé qué número de veces que la anuncian, y además los montos que ponen, tampoco queda claro cuál es el avance que van a poder hacer con esos montos. Nada, me parece que hay una, la falta de credibilidad es grave, es posta. Y el tercer punto que me preocupa mucho es que no se reflejan las prioridades de los porteños. Y cuando hablan de basura, lo que hablan de basura dicen, bueno, estamos hablando de la responsabilidad compartida y la desodorización. Nada, ¿dónde están todas las cosas que podemos discutir sobre los containers que sean neumáticos, el sistema de recolección neumática, sensores, etcétera, etcétera, etcétera? Digo, bueno, no hay nada de eso. Cuando hablamos de seguridad, hablan de los tótems una y otra vez. Y después, en gente en calle, eso sí, la verdad que es tremendo, lo ponen dentro de la sección del metro cuadrado de la ciudad, y si una persona en situación de calle también forma parte de cada metro cuadrado. Acto seguido hablan de las veredas. Bueno, y finalmente coparticipación, ¿no? Coparticipación es raro, son todos el mismo partido, toda la misma lista, y el tema sigue sin resolverse. Incluso hay una cláusula al final que dice, bueno, si eventualmente recibimos la plata de coparticipación, los 6.000 millones que todavía el gobierno nacional le debe a la ciudad, o que se ejecute como corresponde lo que le mandan semanalmente según discrecionalidad del gobierno nacional, bueno, poder ejecutar eso sin que pase por la legislatura. No, definitivamente no. Es muy importante. Es casi lo mismo que recaudan más. Es el doble lo que recaudan con ABL. O sea, no, definitivamente eso no. Cosas que valoro, me parece que es muy importante mantener el balance fiscal que había arrancado con Horacio hace 5 años. Creo que es muy importante discutir la baja de impuestos. Hay que ser mucho más ambicioso, hay que ir a fondo con ABL, hay que ir a fondo con patente, hay que ir a fondo con sellos. Nosotros hicimos una propuesta con eso. Y la obra pública definitivamente es importante, pero el tema de este gobierno es la prioridad, o sea, qué priorizan y la capacidad de gestión que tienen, de ejecución. Este tema es muy importante, presupuesto, vamos a ir discutiendo y charlando un montón durante varias semanas que siguen, pero no quería dejar de compartir estas primeras reacciones. Bueno, acá había algunos cuestionamientos. Me parece que hay un cuestionamiento que es fundamental. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, desde ya lo que en otras partes que no pasamos hoy, el ministro de Hacienda habla de que se sigue manteniendo el equilibrio fiscal. Hace ya 5 años que la ciudad de Buenos Aires mantiene el equilibrio fiscal. Y esto a pesar de que el gobierno nacional no le está pasando todos los fondos que le deberían pasar. No obstante, da un superávit, en el presupuesto se habla de un superávit de 6.000 millones de pesos. Bueno, igual los presupuestos son medio dibujo, ¿no? Porque toman el mismo dólar que está tomando el gobierno nacional fin de diciembre del 26, de 1.423 pesos, y hoy está 1.425, así que ahí hay algún problema que después, bueno, se modifican durante el año, se amplían los presupuestos, etcétera, etcétera. Pero no van juntos la Libertad de Avanza y el PRO, ni eso, es decir, ni le paga lo que le tiene que pagar por ley, porque lo determinó la Corte Suprema de Justicia. Es decir, hay un porcentaje bastante importante que no está pagando el gobierno nacional al gobierno de la ciudad. Así que antes uno decía, bueno, es el peronismo, el kirchnerismo que no le paga el porcentaje. Tuvieron que ir a hacer el juicio, ir a la corte, etcétera, etcétera. Se determina que lo pague. Ahora está Milei, que es aliado de Jorge Macri, y tampoco hay como un punto menos que le está robando Nación a la ciudad de Buenos Aires. Es un tema, y eso habría que verlo en la legislatura. Y también demuestra un poco la sumisión que hay del gobierno de la ciudad de Buenos Aires al gobierno nacional. Esto no es un acuerdo parejo de fuerzas que van por las elecciones, qué sé yo. Esto es la Libertad Avanza que se comió a una buena parte del PRO, es decir, a la parte del PRO que no tiene absolutamente nada que ver con otros sectores del PRO que plantean cosas totalmente diferentes, como vimos acá el caso de Manuel Ferrario. Bueno, vamos a ir un poquito a lo que pasó ayer en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, que hubo un paro general de docente, de CETERA, tuvo alto acatamiento, no todo el que uno hubiera querido, pero fue alto el acatamiento. Ustedes van a escuchar que algunos de los audios que vamos a pasar que cuentan cómo fueron apretados los docentes para que no vayan al paro. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito. Vamos a empezar con una docente, la marcha de ayer, que fue de Congreso al Palacio Pizurno, que decía una docente que estaba ahí de la provincia de Buenos Aires. Escúchenla. En la provincia los salarios de las maestras están en 700.000 pesos, o sea que esto es algo que venimos reclamándole al propio gobernador Kicillof, que él no puede vivir con salarios así, y nosotros además enseñamos en escuelas que se caen a pedazos, somos los que sostenemos a las escuelas, y justamente lo que planteamos es que no se puede enfrentar a Milei con docentes en la pobreza, con escuelas que se caen. Por eso este paro, que es nacional en la provincia de Buenos Aires, vuelve a ser muy masivo, con escuelas cerradas, más de un 90% de acatamiento, pero marca la necesidad de que tenga una continuidad de este plan de lucha de la CETERA y de SUTEBA, porque Baradel está haciendo campaña para el gobernador mientras nosotras no podemos llegar a fin de mes y nuestros estudiantes comen porquería en los comedores todos los días. Bueno, esto está pasando en la provincia de Buenos Aires y es tal cual. La semana pasada, pueden volverlo a escuchar, sacamos a una docente de Tigre de la Comisión Directiva del Sindicato y que contaba más o menos esto, y ya lo repetimos varias veces, está entre los peores salarios que se están pagando en el país, los peores salarios docentes están en la provincia de Buenos Aires. Cualquiera paga 70, 80 o 100 mil pesos más que lo que pagan ellos. Vamos a escuchar ahora a Martín Taktagi, que es el secretario adjunto de AGMER de Paraná, Entre Ríos, que ellos mandaron más o menos 150 personas que vinieron a la marcha acá a la ciudad de Buenos Aires, pero también hicieron una concentración en la Plaza Mansilla de Paraná. Escúchenlo. En el marco de la jornada nacional convocada por CETERA, donde nosotros efectivamente estamos transitando un día de paro con un alto acatamiento en la provincia y en el departamento Paraná, al mismo tiempo que compañeros que marcharon a Capital Federal, fueron más de 150, 200 compañeros, a la columna nacional, que confluimos en el reclamo que en el orden nacional, que tiene que ver con restitución del FONID, paritaria nacional, para que todas las provincias tengan un piso a partir del cual discutir el salario, tiene que ver con la defensa previsional y de los jubilados, por un mayor presupuesto educativo, una ley de presupuesto que supere el 6%, se ha venido abajo eso porque el gobierno ha congelado todo, pero nosotros necesitamos hoy que, en función de la emergencia educativa que tenemos en el orden nacional, esté más cerca del 8% que del 6%. Y por último, que disponga de dinero para infraestructura nacional y provinciales. Que efectivamente hay una gran parte que está muy enojada con la provincia y con la nación, y hay otra parte que le gustaría poder acatarse, pero la verdad de las cosas es que el gobierno, desde el mismo momento que se anunció el paro nacional de CETERA, y que AGMER, por ser parte, confluye en esa medida, el CGE definió que iba a descontar los días de paro y lo hizo extensivo a todas las departamentales para que lleguen, lo que nosotros decimos son aprietes absolutamente, para que quienes hacen paro se les descuenten, y se amenace también con sumario, como tenemos más de 30 directivos y supervisores sumariados, como no ha ocurrido nunca antes en la historia, con lo cual corre en riesgo una gran parte de los trabajadores de la educación. Bueno, ahora nos vamos más al sur, nos vamos a Bariloche, que se concentraron en el centro administrativo. Silvia Schroeder, de el UNTER, del sindicato de los trabajadores de Neuquén, perdón, de Río Negro, decía esto. Jornada de paro nacional convocado por CETERA. Se están haciendo marchas en algunas localidades, se están haciendo caravanas. Nosotros vamos a hacer una marcha desde el centro administrativo hasta la rotonda de Diarco. La intención y la propuesta es seguir visibilizando los reclamos a nivel provincial y a nivel nacional. Hoy hacíamos una cuenta, llevamos casi 2 años sin Ministerio de Educación de Nación. Eso impacta no solo en el salario, sino en el proyecto que este país quiere llevar adelante, o este gobierno quiere llevar adelante, con respecto a la educación. Y para nosotros eso es denunciable, exigible, y necesita de todos y todas en las calles. Así que sí, arrancamos tempranito, a las 9 de la mañana empezaron los compas a hacer tortas fritas en la seccional, porque queremos entregar un volante y una torta frita y poder hablar con las familias y los estudiantes que están en las calles, que son trabajadores y trabajadoras como nosotros, y necesitamos ese encuentro amoroso y de resistencia. Hay acompañamiento, ¿no?, de los vecinos, de la gente que pasa por la calle y demás, acompañando un saludo con una bocina. En general, sí. Nosotros vamos a pedir siempre que cuando apoyen la lucha toquen bocina. Aparte fue definición de la conducción desde que asumimos no cortar el tránsito completamente. Vamos a ir por media calzada para poder encontrarnos y no perjudicar al conductor, pero aparte porque necesitamos que nos vean. Desde Bariloche, ¿qué expectativa hay de cara a un nuevo análisis, ¿no?, de una nueva propuesta salarial por parte del gobierno? Sí, el gobierno dijo que va a volver a convocar con respecto a la propuesta de ATE. Entendemos que tiene que revisarla porque la verdad que esta propuesta que hizo el 9 fue peor que la anterior, porque no tenemos ni siquiera un porcentaje al básico. Tenemos un bono por tramos de antigüedad a pagar en dos veces, que significa nada, y más en zona andina, así que vamos a seguir exigiendo una recomposición real del salario y el 80% de ubicación para zona andina, que fue comprometido ya hace más de un año y medio. Bueno, ahí teníamos lo que opinaban los docentes del UNTER de Bariloche, de Río Negro. Y ahora vamos a escuchar a Amanda Martín, acá en la ciudad de Buenos Aires, que decidieron ir al Palacio Sarmiento, pero después de ahí ir a la escuela que se estaría cerrando en Argentinos Juniors, la 16. Escuchemos a Amanda Martín ayer en la marcha. Porque consideramos que hoy hacer este acto en la puerta que intenta cerrar Macri es políticamente muy importante para dar una señal que no vamos a permitir los docentes, las familias, los vecinos del barrio que se cierre la escuela en el marco en el cual el vaciamiento a la educación pública, el cierre de grados se está haciendo una política sistemática. Esta escuela viene resistiendo este vaciamiento junto a la EMED número 2 que actualmente funciona en Argentino Junior y, como decía anteriormente, forma parte de toda una política de vaciamiento realmente inédita en la ciudad de Buenos Aires. Por eso decidimos hacer hoy el acto en la puerta 16, acompañando a las maestras que vienen haciendo una lucha extraordinaria, explicando a los vecinos y a las familias la importancia de mantener la escuela para toda la comunidad educativa y acompañando, sin lugar a dudas, a las familias y a las niñas y niños que quieren ser expulsados de esta. Bueno, ahí tuvimos más o menos un panorama de lo que pasó con el paro de Cetera. Mucho miedo esto de apretar a los docentes para que no paren y descontarles el día. Bueno, esperemos que el gobierno llame a paritarias, que recapacite y que aumente el piso salarial, que hoy está muy bajo. Y en las jurisdicciones tampoco derrochan aumentos por sobre el piso salarial, sobre todo en jurisdicciones donde ganan muy poco los maestros, como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, y ahora nos vamos a un tema que estuvo prohibido acá en la Argentina, pero es un tema chileno. Es un tema que hizo Vicente Bianchi allá por 1955, poniéndole música a los poemas de Pablo Neruda, en este caso a la tonada de Manuel Rodríguez. Silvia Infantas, una famosa cantante chilena, y los Baqueanos cantaban este tema que tiene que ver con el guerrillero y el líder de la independencia chilena. Escúchenlo. ¿Dónde? Mi madre dice dinero. Puede ser un obispo, puede y no puede. Puede ser solo el viento sobre la nieve. Sobre la nieve, sí. Padre, no mire. Ya viene el guerrillero por el empleo. Saliendo siendo en Pomaire, saliendo de Melipilla, corriendo por Talagante, cruzando por San Fernando, amaneciendo en Pomaire, pasando por Rancagua, por San Rosendo, por nacimiento, sí, desde Chiñigüe, por todas partes viene Manuel Rodríguez, pasa al este clave, vamos con él. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 42 minutos, y es el momento en que está con nosotros Camilo Ruiz. ¿Qué tal, Camilo? Aló, ¿cómo va? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo sí, tranquilo? Tranquilo. ¿Mucho trabajo hoy? Como todos los miércoles. Bueno, ¿mucha facultad hoy? Un poco menos hoy, pero sí, hubo facultad. Bueno, ¿todo presencial estás haciendo ahora? ¿En la facultad? Sí. Sí. Bueno. Presencialidad total, 100%. Una materia igual, pero 100% de presencialidad. Sí. Bueno, hoy creo que tenés una muy buena película para recomendar. Antes, cositas rápidas, gladiadoras. Sí. Que en Morón... En Morón. Quedaron eliminadas. En el lejano oeste. Ahí, en el lejano oeste. De... Uh-huh. Bueno, 15 minutos de 11. Bueno, un poquito más. 25 minutos de 11. Ya es poco un linchamiento público este, me parece. Invitamos a los oyentes a que me digan, 15 minutos, hijo de puta, tomate el tren. Y bueno, qué sé yo. Sí, por favor, los vecinos del otro lado de la General Paz no vengan para este lado para abuchearlo a Camilo. Que me muevo en bici. Claro. Me muevo en bicicleta. Claro. Estoy caminando porque se me cortó la cadena. Que más de 30 cuadras ya es lejos. No, he llegado más. La bicicleta se la... Tiene como... Tiene 45 pirulos la bicicleta, pero se la banca. Bueno. Vos tenés metido un poco el espíritu rosarino. Vos sabés que cuando... Yo llegué una de las primeras veces que fui a Rosario, sí. Todos me decían, yo siempre paré en la zona sur, ¿no? Y todos me decían, ¿dónde llegás al patio de la madera? No sabés, tenés que atravesar toda la ciudad, no sabés lo que es, ¿viste? Y uno llegaba asustado, ¿cómo será? Y bueno, todo atravesar toda esa ciudad era media hora. Claro. O 20 y pico minutos, bueno, ¿viste? Claro. Balanceón, unís. Ahora son 10 minutos. Ah, en su momento, claro, no estaba. No, aparte en colectivo, sí, yo me manejaba en colectivo, ¿viste? Así que. Pero digo, ¿viste? A veces las distancias en algunos lugares es lejos. En los lugares, en los pueblos más chicos, así te dicen, eso queda, la casa del no sé qué queda por allá. Y empezás a caminar y son 5 cuadras, ¿viste? Por ahí un poquito más, ¿no? Bueno, así que bueno. Tengo recuerdos con esperando colectivos en Rosario. No venían mal, hijo de puta. Impresionante, sentado en la verdad, todos amarillos aparte. Después la línea 41, que tengo entendido que la misma que es una empresa rosarina, hizo que los colectivos de la línea 41 de acá de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, sean amarillos. Ah. Una cosa así, había una historia ahí más o menos que tendría que revisarla, pero la recordé justo. Los colectivos allá creo que son mixtos, tienen capital a la intendencia de los colectivos, creo que hay parte estatal y parte capital privado, creo que es así. Claro. Bueno, vamos a las gladiadoras, dale. Las gladiadoras tuvieron una derrota dura. Primero, bueno, y hago acá una pequeña autocrítica. Yo di por hecho que iban a jugar contra Independiente del Valle. Independiente del Valle me decepcionó. Jugaron contra Corinthians al final. Corinthians, para contextualizar un poquito, bicampeón de América. Ganaron en el 23 y ganaron la Copa Libertadores en el 24. Juegan muy bien las chicas de Corinthians. Sí. Muy bien. Las gladiadoras se vieron superadas físicamente, totalmente, tácticamente, en un montón de aspectos. Habilidosamente. En todos los aspectos posibles. Las bailaron. Sí, que se puede analizar el fútbol. Las chicas no defendieron bien. Marcaron mal en zona las pelotas paradas. Es un riesgo también. Ya a los 2 minutos de partido, por VAR cobran un penal para Corinthians. El partido se fue muy rápido. A los 14 minutos de partido ya no había partido. Lamentablemente. Hubo un par de destellos. Hubo algunas cositas. Algunos pases se juntaron. Pero el resultado estuvo muy bien. Y pudo haber sido mucho más. De no ser por Laurino Oliveros. Que atajó un montón. 4-0 fue el partido. Es la segunda peor derrota de Boca. Por lo menos en estos últimos años. La anterior fue un 5-0 en Copa Libertadores 2023 contra Inter de Porto Alegre. Así que afuera las chicas, Corinthians sigue, juega semifinales y posiblemente sea tricampeón de América, porque es lo mejor, es el, de lo mejorcito que vi. A mí me llamó la atención la diferencia que hay entre las chicas del fútbol brasileño y las chicas del fútbol argentino. Es muy grande la diferencia. Es como acá, qué sé yo, que la primera contra la primera C, ¿viste? Hay una y es una diferencia que se ve después a nivel selección y se ve también porque la aspiración que tienen muchas jugadoras del fútbol femenino, así como viste que ahora los pibes debutan en el fútbol masculino y dicen, el salto a Europa, irse a Europa. Lo más rápido que pueden se van a Europa por una cuestión económica, por una cuestión de nivel y demás. Acá ir a Brasil. Acá sí, por supuesto, el salto sería ir a Europa por una cuestión económica sobre todo, pero son muy escasos los nombres de chicas que consiguen eso. Pienso en Vanini, pienso en Ruth Bravo, por ejemplo, muy pocas que lograron asentarse en fútbol europeo, en fútbol español sobre todo, pero en general... muchas que tienen una proyección muy grande van a Brasil. Casos de Boca en el último tiempo, el último caso a Fluminense se fue Estefanía Palomar. El año pasado volvió Lorena Benítez, que ahora volvió también de una lesión, se está ahí recuperando. Volvió a jugar ahora en la Copa y todavía se nota que le falta un poco por ahí en la recuperación, no pudo completar un partido. Yamila Rodríguez sigue jugando, pasó por tres equipos brasileños, Santos, Palmeiras y Gremio. Entonces, eso plantea, me parece, o mejor dicho, representa muy bien la diferencia que hay entre fútbol. Femenino entre Argentina y Brasil. Bueno, la semana que viene hablamos de un poco de fútbol masculino. Hoy creo que tenés una película recomendada y bueno, queríamos escucharte. Sí, a partir de mañana van a poder disfrutar en las salas de la ciudad y del país. La nueva película, me cuesta un poco decir pero vale mencionar el nombre de este director, de Paolo Genovese. Ahora les voy a nombrar qué otra película hizo y van a decir, es este tipo. Bueno, la película es Locamente, una comedia romántica que nos presenta a Lara y a Piero, quienes tienen una primera cita. Ambos, por supuesto, desean impresionarse mutuamente y tratar de llevar dicha cita tratar de llevarla de la mejor manera posible, ¿no? Pero en sus cabezas, ante cada decisión que toman, reina el caos. Empieza una especie, podríamos decir, como en muchas comedias románticas, una especie de disputa de poder, de no ceder a deseos, a tentaciones, a fragilidades. ¿Por qué no? ¿Por qué no mostrarse sensible y demás? La película, ¿cómo nos propone mostrar esta pequeña estos debates internos que tienen los personajes? Lo hacen a través de darle cuerpo a cada uno de estos, ¿no? A cada una de las necesidades que tienen estos personajes, sea ayudándolos o también boicoteando sus deseos de llevar a buen puerto dicha cita. Acá, como decía recién, empiezan a chocar el deseo, la sensibilidad, chocan con el orgullo y bueno, y demás. A ver, esto es muy importante porque es una película que transcurre en muy pocos espacios. Por supuesto, el espacio físico de la cita, donde se juntan Lara y Piero, pero así también se representan físicamente, podríamos decir, se materializan en cuatro personas, cada una de sus mentes. Y cada uno de estos espacios, de alguna manera, representan lo que es cada uno de estos personajes, ¿no? En el caso de Piero, por ejemplo, tiene cuatro personitas en su cabeza, por decirlo de alguna manera. Muchos van a escuchar esto y van a entablar fácilmente un diálogo con la película intensamente. Una película animada que esta sería una especie de versión de Intensamente, pero comedia romántica y más para adultos. Piero, por ejemplo, tiene cuatro personitas en la cabeza y están vestidas de una forma en particular, tratando de representar justamente qué es lo que sucede en la cabeza de él, lo mismo el espacio en el cual se juntan, tal vez un poco apagado, un poco desordenado y demás, mientras que las cuatro personitas en la cabeza de Lara, todo lo contrario, un espacio mucho más luminoso, mucho más ordenado y demás. Estos espacios ya de por sí empiezan a, de alguna manera, a construir carácter, a construir la caracterización de cada uno de estos personajes, ¿no? Y acá vuelvo un poquito a lo que decía al principio, es una comedia romántica que es muy interesante cómo busca, podríamos decir, de alguna manera como renovarse, ¿no? Creo que si nos adentramos por ahí en el género, sobre todo en los últimos años, pareciera un poco agotarse, porque más allá de que es muy rico en subtexto, se tratan de eliminar ciertas por ahí, ciertas solapas o ciertas capas de análisis para llevarlo sencillamente a una historia de un amor binario, de chico conoce chica, chica conoce chico, y se juntan, no se juntan, parece que no, pero sí, bueno. No es un género así de sencillo, más bien lo contrario, pero en el último tiempo no estuvieron siendo tan populares como sí lo fueron en su momento, y como sí vienen haciéndose comedias románticas desde hace 100 años, ¿no? Desde Sucedió aquella noche, que es uno de los géneros más populares y más universales, podríamos decir, hasta en la historia del cine. Pero ¿qué sucede? Acá este subtexto tan poderoso, que es el gran atractivo que tienen las comedias románticas, que reprimen los personajes, cómo sus pensamientos o cómo sus deseos empiezan a chocar entre sí y empiezan de alguna manera a boicotearse o a limitarse a la hora de desarrollar una relación con el otro o con la otra. Acá lo que hace la película, y esto es una renovación interesante, lo que hace la película, lo mencioné antes, es representarlos, es poder o poner al espectador de una manera en la que pueda verse identificado en esos pensamientos, que pueden ir desde lo más oscuro que tenemos a lo más claro, por decirlo de alguna manera, desde nuestras mejores intenciones a las peores. Ahora, decimos, bueno, se elimina el subtexto en este caso, se pierde un poco, porque el subtexto siempre nos llega a través de la interpretación, todo eso que no se dice, todo eso que los personajes reprimen, nos llega a través de la interpretación, de sus miradas, de cómo se relacionan, de sus gestos y demás. Ahora, bueno, eliminamos eso y es y se vuelve menos atractiva entonces esta historia. ¿Cómo lo renovamos en ese caso? Y acá entra lo interesante, podríamos decir, que es que primero que no se elimina, por supuesto, no se elimina el subtexto, pero al evidenciar o al representar justamente estas indecisiones, estos deseos, estas necesidades, estas contradicciones que suceden en la cabeza de cada uno, se termina generando un clima de comedia que es inevitable no verse identificado más allá de edades, más allá de posiciones sociales y demás. Es muy difícil no verse identificado en las contradicciones de la cabeza de los personajes a la hora de querer, de alguna manera, juntarse, empezar una relación o sea cual sea el deseo que tienen de cada uno de ellos en esa cita. Entonces, al plasmar de manera física estas luchas internas que tenemos en la cabeza, salen unos momentos de comedia que son realmente muy, muy, muy divertidos. Tuve la oportunidad de ver la película en dos formas distintas, digamos. Primero en una sala con poca gente y también pude verla en una sala llena, con un público mucho más casual. Y en ambas recibí, particularmente en la segunda que acabo de decir, una sala llena, con público de pochoclo, de risas, y de charlas, y de levantarse para ir al baño y demás. Bueno, con ese público, sobre todo, la película tuvo una recepción muy, muy, muy importante. Risas a carcajadas, aplausos y demás. ¿Y a qué me llevó a analizar esto? Y acá vuelvo a lo que dije al principio, a la figura del escritor, del guionista y director de esta película, que es Paolo Genovese. Paolo Genovese, en el 2016, también coescribe y dirige una película llamada Perfectos Desconocidos. Película del 2016, donde se juntan cuatro parejas de amigos y proponen como juego, vamos a leernos lo que tenemos en el celular. Y empiezan a salir unas historias de la hostia. La película tuvo tal éxito en Italia, locamente la película de la cual estoy hablando es una película italiana, pequeño detalle que me olvidé de decir, Paolo Genovese, bueno, por ahí por el nombre lo sacaron, es italiano. Tuvo tal éxito la película que al año siguiente la traspuso, la adaptó Alex de la Iglesia para España. Este año sale una versión brasilera. En el medio salió en todos los continentes. Acá en Argentina salió una versión teatral de Perfectos Desconocidos. ¿Qué tiene de importante esto, esto que estoy marcando en este momento? La universalidad de esa historia. Más allá de las particularidades que le puede dar cada una de las culturas que envuelven a todos, a cada uno de los continentes, el disparador, lo que hace atractivo el conflicto de la historia, es algo universal, que es la relación humana, que es la relación de personas, ¿no? Algo que casualmente se pierde con el tiempo y que un poco Paolo Genovese lo propone con esta historia, ¿no? Lo propone con esto de contarse qué tenés en el celular, de mostrarse qué tenés en el celular. ¿Por qué traigo esto? Locamente apunta a lo mismo. No me sorprendería empezar a ver adaptaciones. Es una película que tuvo muchísimo éxito en Italia. Más de 6 millones de personas la vieron, la película italiana más vista del año. Y no me sorprendería que de a poquito, en tiempos que pareciera que lo vincular tiene menos, menos relevancia o menos repercusión, me parece que esas historias van a empezar, o van a empezar no, porque ya vienen y tienen un trajín de años importantes, pero van a empezar a ser mejor recibidas en los públicos masivos, ¿no? Así que recomiendo que vean Locamente a partir de mañana en las salas de la ciudad del país. Va a tener una salida bastante importante en comparación a otros estrenos de los que solemos hablar en esta columna. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Se nos terminó el programa. Gracias, Soledad. Gracias, Camilo. Nos reencontramos la semana que viene. Quédese que ahora viene Algo con R. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.